Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Hace muy poco tuve oportunidad de ver la película, se llama Charco, Canciones del Río de la Plata. Será película muy linda, con música nuestra, la del Río de la Plata, ¿no? Incluye por lo menos 70 músicos argentinos y uruguayos. Son canciones que vienen del rock y del candombe, de la murga, de la cumbia, del tango y de la milonga. Cantadas y tocadas en vivo, especialmente para esta película que se interpretó allá por el 2018, creo, en versiones que nunca se habían hecho antes. Charco es también y sobre todo una búsqueda de más de 5 años en todos los paisajes de Buenos Aires y Montevideo. De esta selección del año 2018 vamos a escuchar a Hugo Fattoruso y a Rey Tambor, grandes músicos nuestros uruguayos, en el tema de Eduardo Mateo, otro grande de la canción uruguaya, Nombre de Bienes. ¡Va! Thank you. Mundos diferentes. Itamar Asunción va a ser a quien escuchemos ahora. Itamar Asunción fue sin duda uno de los grandes nombres de la escena musical y artística alternativa que dominó San Pablo entre el 79 y el 85 y que se conoció como la vanguardia paulista y que reunía artistas que tenían como característica el intento por romper el control de las grabadoras sobre la producción y el lanzamiento de sus discos. Estos artistas producían y lanzaban sus trabajos de forma independiente de las grandes grabadoras. Creaban microempresas y se gerenciaban a sí mismos. Itamar Asunción era un nombre frecuente en la lista de los shows del Teatro Lira Paulistana en Piñeiros, un escenario que fue un denominador común a todos los miembros de la vanguardia paulista. En sus canciones había una mezcla de samba con rock y funk, entre otros ritmos extranjeros que también aparecían, y sus letras estaban impregnadas de sátira y de crítica social. Sus influencias venían de músicos de géneros variados como Adoniran Barbosa, Cartola, Jimi Hendrix y Miles Davis, y también de poetas como Paulo Leminski y Alice Ruiz. Lo que vamos a escuchar ahora es una canción que se llama Veleleu Vía en Bratel, que fue publicada hace poquitos días y que estuvo inédita casi 49 años. Está acompañado por los integrantes de la banda que en la época lo acompañaba, que se llamaba Isca de Policía, que tenía como integrantes a Pablo Lepetit en el bajo, Luis Chagas en la guitarra. Y en la versión que se publicó en estos días, los coros son cantados por Van Gemilliet, Tata Fernández y Lineker. Itamar Asunción, Veleleu Vía en Bratel. Pra provar pra quem quiser. No embalo de São Paulo, nebulosa noite. Eu fico muito louco. Sai dessa vida, Veleleu. Sai dessa, meu. Eu dei na cara de um cara com navalha. Pra provar pra quem quiser. Tem sempre um cão feroz, pastor, me parejando a polícia. Eu fico muito louco. Enfim, eu vivo pra tocar, mas sou o nesse inferno. Léo, sai dessa, meu. Sai, sai, sai, sai dessa, meu. Benedito, pão de dude, jazz band, big band, bang. Só ver pra comprovar. Então quero ver. Eu solto as garras, boca espumando de ódio. Eu fico muito louco. Sai dessa vida, Veleleu. Sai dessa, meu. Eu me envolvo sob sangue, xingo, quebro. Eu quebro tudo, eu quebro. Paraná, fala ver pra comprovar. Foi só chegar lá pra alguém já gritar. Nego maluco, nego maluco. Eu fico muito louco. Enfim, eu vim foi pra tocar mais fogo nesse inferno. Enfim, eu vim foi pra tocar mais fogo nesse inferno. Sai dessa, meu. mundos diferentes.